Bienvenidos todos a Retraso al Futuro. Con Enmapache, Ciplus, Gamer Hollow y un servidor, Sirchan. Bienvenidos a este séptimo programa de Retraso al Futuro, en el que os traemos una edición muy especial, ya que vamos a tomar forma y vamos a contaros todo lo que acontece de la saga Star Wars. Este séptimo episodio, conocido como El Despertar de la Fuerza, se estrenará el próximo día 18 de diciembre de 2015, si estáis escuchando este programa mañana o directamente hoy, esta noche, y os vamos a contar todo lo que tenéis que saber antes de ir a ver la magnífica película, seguramente, de J.J. Abrams. Bienvenidos todos, porque va a dar comienzo Retraso. Bueno, pues bienvenidos una vez más a Retraso al Futuro. En esta ocasión, si estáis escuchándonos esta noche o esta mañana de viernes, deciros que hoy se estrena Star Wars, la séptima y esperadísima parte de la obra maestra, por así decirlo, de George Lucas. Aunque en este caso, bueno, George Lucas tampoco ha tenido un papel demasiado determinante en esta séptima entrega. Y nosotros desde aquí queremos hacer no un repaso ni una valoración sobre la nueva película, puesto que de momento pues no la hemos visto, no hemos tenido la suerte de ir a los preestrenos de esta última entrega, sino que vamos a comentaros un poquito para aquellos poquitas personas en el planeta o para aquellos pocos que no hayan visto, no sepan qué es Star Wars o qué es lo que concierne a este mundo. Entonces lo que vamos a hacer es un pequeño repasito sobre todo lo que ha acontecido a esta magnífica franquicia y comentaremos algunas curiosidades. Comentaremos también el tema de videojuegos, el estudio de LucasArts, que ya por desgracia no existe, bueno, un montón de curiosidades y demás. Y para ello, pues bueno, tenemos a este elenco de retards que nos va a comentar conmigo a la cabeza lo que viene siendo el mundo de Star Wars. La quinta esencia. ¿Qué podría decirse de la Guerra de las Galaxias que ya no se haya dicho o se haya escrito, ¿no? Cualquier intento de explicar con palabras lo que significa para muchos, lo que es para todos, es una tarea más que complicada. No es una película más, no es una saga que haya marcado una época. Es el cine con mayúsculas. La historia que emanó de la cabeza de Lucas para cautivar a la humanidad para los restos. El secreto de su indudable éxito, a mi parecer y en mi humilde opinión, es que se trata de una producción atemporal. Es, bajo mi punto de vista, como el reloj que el padre le da al hijo para que éste lo recuerde para siempre y que este padre, a su misma vez, lega a su hijo nuevamente para que siga entendiendo el significado de todo. Así puede decirse que ha transcurrido y se ha mantenido el nombre de esta saga legendaria a lo largo de las décadas transcurridas, en la cúspide de un hype perpetuo que este viernes vuelve con más fuerza que nunca, para de nuevo cautivar a una nueva generación de ciudadanos que muy probablemente transfieran en unos años esa misma ilusión a sus descendientes. Esto y no otra cosa es lo que significa para mí y creo que para muchos Star Wars. Vamos con un poquito de historia. Obviando humildemente su universo expandido, puesto que hablar de todos los productos de entretenimiento que ha provocado, que provocó la irrupción de este gigante, podría llevarnos a un sinfín de programas inacabables. George Lucas, después del éxito que cosechó con la magistral American Graffiti en 1973, deseaba llevar a la gran pantalla una adaptación de una serie venerada por él, Flash Gordon, cuyas aventuras había devorado desde que era un crío. Los derechos de esta en aquellos momentos no estaban disponibles, así que George se replanteó el hecho de filmar su propia historia de aventuras espaciales. Sea como fuere, el proceso de escribir y dar forma a la historia fue dificultoso y sobre todo muy largo. ¿Sabías que durante la proyección de la nueva película se presentará el tráiler de Star Trek Beyond que J.J. Abrams dejó de lado para poder dirigir Star Wars? Se dice que Lucas aúna en su ópera espacial varios conceptos tomados de otras películas y libros. Él mismo ha afirmado que la película de Akira Kurosawa, La Fortaleza Escondida, o el libro del héroe de los mil rostros, escrito por Campbell en 1949, en donde se nos describe las distintas fases que debe vivir todo héroe para lograr su cometido final, le sirvieron como fuente de inspiración para dar forma a lo que tenía en mente. Así, de esta forma, Starkiller se convirtió en Skywalker, y los Jedi, palabra japonesa que proviene de la expresión Jidaigeki, fueron tomando poderes y forma para dar paso a una trama y guión que con el estreno de la película nunca antes se habían visto en un film. El rodaje desde sus inicios fue un verdadero infierno, un presupuesto súper ajustado, un infernal rodaje en Túnez y sobre todo un casting de personajes de lo más curioso. En dicho casting, comentar que se hizo de forma simultánea con la selección de actores para la película Carrie, el film de terror que Brian De Palma iba a rodar próximamente. En este casting, el propio Brian De Palma y George Lucas se iban repartiendo prácticamente de forma simultánea los papeles que debía interpretar cada actor. De hecho, la protagonista de Carrie, Sissy Spacek, debería haber sido la princesa Leia Organa en un principio, y el papel de Han Solo fue ofrecido en un primer momento al mismísimo Al Pacino, el cual rechazó el papel por decir no entender nada de lo que se planteaba en el guión. En un segundo intento en la búsqueda de quién debía ser la persona que encarnara a Solo, se le dio el papel a Carl Russell, que incluso se dice y se rumorea que grabó algunas escenas del propio film. Finalmente, Han fue interpretado, como todos sabemos, por Harrison Ford. A pesar de que Lucas no quería repetir con actores que ya habían participado en su anterior película American Graffiti. Al final, Lucas no tuvo más remedio que aceptar al propio Harrison Ford por la falta de presupuesto que tenía la película para costear el fichaje de alguna de las estrellas rutilantes del panorama hollywoodiense. Y es que en ese momento Ford no era más que un actor semi-amateur que compaginaba su faceta artística con la de tramoyista. De esta segunda faceta de la de tramoyista surge precisamente la famosa leyenda urbana en la que se dice que Harrison Ford era un carpintero. Bueno, nada más lejos de la realidad. Sí que es verdad que participaba en lo que era la preparación y la decoración de los escenarios, pero en ningún momento era un carpintero, como se había llegado a decir o como se ha dicho más de una vez. Pasó de ser un carpintero a un actor de la película. ¿Sabías que Harrison Ford solo cobró $10,000 por su trabajo en Star Wars Episodio 4, A New Hope? En cierta medida, el deseo de Lucas era asemejarse y acercarse un poco a la calidad técnica mostrada y vista en la película 2001, Odisea en el Espacio, de Stanley Kubrick. Por ello, decidió innovar en una multitud de técnicas de efectos especiales y aunque si bien es cierto que no pudo llevarlas a cabo en la primera película, el episodio 4, sí le sirvieron para implementar el resto de la primera trilogía original. Soy Luke Skywalker, he venido a salvaros. Han Solo, el capitán del Halcón Milenario. ¿Tendré que tomar yo las decisiones? Adelante, Luke. Su fuerza es muy intensa. ¡Le he dado! Bien, chicos, no te pongas nervioso. No sé qué viene todo este niño, pero seguro que es por tu culpa. Pasando ya al tema de los efectos especiales, tanto de sonido como visuales, que han contribuido sin duda a aumentar el éxito de la Guerra de las Galaxias, comentar que en cierta forma, si vemos las 6 películas hechas hasta la fecha, no cabe duda de que lo que se nos muestra es una evolución cronológica perfecta de la evolución de los efectos especiales en la industria del cine. Así pues, la primera piedra que se puso en el proyecto Star Wars fue la creación de la empresa industrial Light and Magic en mayo de 1975, una compañía de gente joven y prácticamente sin experiencia dedicada a la creación de novedosos efectos visuales y gráficos generados por ordenador. Para la primera película, llegó la primera gran innovación, Dick Starfelks. El nombre viene tomado de Dijkstra, asistente de Douglas Trumbull, el que se hiciera famoso por los efectos especiales de 2001, Odisea en el espacio. Se trataba de una cámara montada sobre 7 ejes capaz de conseguir ese fabuloso efecto en los combates de naves. Esta cámara, a su misma vez, fue la primera cámara en la historia del cine conectada de forma simultánea a un ordenador. De este modo, la Dick Starflex conseguía capturar en una sola toma múltiples imágenes de forma simultánea. Además, se usaron maquetas de todo tipo de tamaño, desde pequeñas recreaciones artísticas de los decorados hasta recreaciones gigantescas como la recreación de una parte del Halcón Milenario que medía 20 metros de largo y 5 de alto, y también pesaba alrededor de 23 toneladas. Finalmente, el primer film contó con un total de 365 tomas de efectos especiales, un auténtico récord para la época. ¿Sabías que el sonido de los motores de los TIE Fighters es en realidad el sonido de una llamada de elefante mezclada con el sonido de un coche conduciéndose por pavimento mojado? Para analizar la evolución de los efectos especiales de la saga, no hay mejor ejemplo que el maestro Yoda. En la primera aparición del personaje, en 1980, en el Imperio Contraataca, Yoda era una marioneta movida por hilos creado por Stuart Freeborn y manipulada por Frank Oz, el especialista que movía a los teleñecos en la famosa serie de los 70 y los 80. El caso de Yoda era el mismo que el del personaje Jabba el Hutt, también una marioneta gigante. Nada que ver con lo que se vio en la segunda trilogía. Ya en 1999, donde Yoda pasa a ser un personaje creado completamente por ordenador, al igual que el denostado Jar Jar Binks. Para tomar medida de la evolución que ha tenido la saga en cuenta al aspecto técnico, apuntar que de las primeras 365 tomas de efectos especiales de la primera película, hemos pasado a ver 2.200 tomas de efectos especiales en el episodio 3, La venganza de los Sith. Es decir, cine ya del siglo XXI. Otra gran innovación de la ILM fue la mejora técnica del stop motion para animar a todas las criaturas que aparecían en la saga original. Nació así el Go Motion, donde se seguían utilizando los modelos usados en las animaciones tradicionales, pero a los que se utilizaba las articulaciones para que los personajes realizaran movimientos en el tiempo en el que la cámara rodaba un fotograma de la película. ¿Sabías que originalmente George Lucas quería que Yoda fuera interpretado por un mono con un bastón y una máscara? Por suerte, uno de los talentos trabajando para Lucas había sido parte de la crew de 2001 Odisea en el espacio, y le recordó lo duro que había sido grabar la escena de los primates. Por suerte, y para la historia del cine, la producción eligió los servicios de Jim Henson para crear la primera marioneta animatrónica del mundo, cuya voz fue aportada por Frank Oz. Y ahora nuestra amiga Emma nos va a contar un poquito de la BSO de esta grandísima saga. Pues sí, en cuanto al sonido y la banda sonora, lo más destacable en lo que se refiere a la contribución de Lucasfilm al cine, nombrar que la compañía creó el sistema de control de calidad THX para verificar que la banda sonora de la película la podrían escuchar los espectadores con la misma calidad con la que fue grabada originalmente. Por lo que respecta a la banda sonora en sí, en este caso, Spielberg, gran amigo de Lucas, le recomendó que confiara en un tal John Williams. El resultado y el resto de la banda sonora, bueno, creo que ya es historia del cine, ¿no? Al finalizar el rodaje y antes de su estreno en los cines, Lucas decidió dar un pase privado a sus amigos Spielberg y Brian De Palma, entre otros. La reacción más curiosa la tuvo el propio De Palma, afirmando que el estreno de Star Wars iba a ser la llegada de la comida rápida basura al cine americano. Vamos, que no le gustó demasiado. Sin embargo, el director de E.T. quedó totalmente fascinado y tildó al film como un hallazgo de incalculable valor, destacando que después del estreno, el cine americano ya no volvería a ser el mismo. Creo que el resultado con el tiempo ha mostrado el acierto de Steven Spielberg. Por otro lado, Fox, viendo los copiones diarios, se temía el mayor de los desastres, puesto que el cine de aquella época en que los propios De Palma, Spielberg o Coppola reinaban en las salas de medio mundo, había llegado al éxito taquillero mediante la reinvención de antiguos géneros y estilos hollywoodienses clasicistas. Y el cine de ciencia ficción estaba en plena decaída. Pero no hubo vuelta atrás. La cinta estaba acabada, rodada y lista para su estreno. El hecho de que Fox no creyera en el film hizo que Lucas se quedase con todos los derechos del merchandising de su película. Imagino que años más tarde este hecho provocaría el despido de algún que otro cargo de la distribuidora. Si hay alguna película que haya sabido explotar como ninguna todos esos derechos, ese merchandising, esta ha sido sin duda La Guerra de las Galaxias. ¿Sabías que el idioma Jawa que se habla en Tatooine está basado en una versión levemente modificada y acelerada del Zulu africano real? ¿Qué más nos puedes decir como curiosidades de estas películas de Star Wars, Emma? Como apunte curioso, comentar que La Guerra de las Galaxias costó 9,5 millones de dólares, a los que se sumaron otros 2 millones por copias y publicidad. En apenas 3 meses desde su estreno, recaudó más de 100 millones. Cuando Lucas se sentó con los ejecutivos de Fox para negociar la segunda parte, el director los estrujó. De ahí ya su mítica frase, cuando empecé, me jodieron. Ahora estoy en condiciones de darles por el culo. Haciendo clara referencia a los recortes y el escaso presupuesto que propinó Fox a Lucas para rodar Star Wars. Con todo esto, puede decirse sin lugar a dudas que Star Wars lo cambió todo acerca de la comprensión de la industria cinematográfica en todos sus ámbitos de desarrollo, porque no existe película más famosa que esta misma, porque Star Wars es sinónimo de cine espectáculo, de no dejar de sorprenderte una y otra vez, y sobre todo porque el impacto que ha tenido en la cultura popular está a años luz de otras sagas como pueden ser Matrix o inclusive El Señor de los Anillos. ¿Sabías que la especie de Yoda nunca se nombra en la película y George Lucas impide que trascienda o se investigue para mantener el misterio? Mira esto. ¿Que mire qué? Creo que tenemos problemas. Será un momento peligroso para ti. Cuando te veas tentado por el reverso tenebroso. No tengo miedo. Lo tendrás. No lo intentes. Hazlo. O no lo hagas, pero no lo intentes. Te quiero. Lo sé. La fuerza está contigo, joven Skywalker. Pero todavía no eres un Jedi. R2, vuelve aquí enseguida. Yo estoy aquí hecho pedazos y tú tienes delirios de grandeza. Bueno, pues esto es a grandes rasgos lo que la saga de Star Wars nos pone en el presente, o en el pasado en este caso, y que llega hasta nuestras pantallas. Pero también tenemos que decir que los Oscars, bueno, pues no han sido demasiado agradecidos con la obra de Lucas. Para ello, vamos a hacer un pequeño orden cronológico sobre los Oscars de Star Wars. Vamos a comentar La Amenaza Fantasma. Y es que La Amenaza Fantasma tuvo 3 nominaciones. Estuvo nominado a Mejor Sonido, a Mejor Efectos Visuales y a Mejores Efectos de Sonido. No le dieron ninguno. Las 3 estatuillas se las ganó la otra gran obra que ha nombrado antes en Mapache, Matrix. Me gustaría comentar, Sechal, que, bueno, a pesar de que no se la trató, nunca se la ha tratado muy bien a Star Wars en lo que es la nominación de los Oscars, especialmente este año, en el 99, creo que fue, sí, bueno, fue en el 99 con el estreno de la Amenaza Fantasma. Había auténticos peliculones en la terna por la lucha de los Oscars. El mismo Matrix, que creo que en el momento en que se estrenó tuvo un impacto visual y sonoro mucho más del que pudo tener La Amenaza Fantasma en su momento. Y luego, aparte, en la terna están metidas películas como El Club de la Lucha, que a mí me pareció la mejor película de aquel año y que finalmente no se llevó ningún Oscar. También el ataque de los clones estuvo nominado a los mejores efectos visuales. Hay que decir que tampoco lo ganó, sino que se le ganó otra de las sagas de las que nos ha hablado en Mapache, y no fue ni más ni menos que el grandísimo Señor de los Anillos. También estuvo nominado en los Oscars La venganza de los Sith, tampoco se llevó ningún Oscar. El único que estuvo nominado fue a Mejor Maquillaje, y en este caso, y de manera bastante sorprendente, en fin, se lo llevó una película que a mí no me disgustó, pero que fue Narnia, El león, la bruja y el ropero. Sin duda, una de las películas de la saga Star Wars que ha sido más vilipendiada, se podría decir que fue Star Wars Una Nueva Esperanza, que estuvo nominado a 11 Oscars y perdió los 4 más importantes, que fueron el de guión original, el de mejor película, mejor director y mejor actor de reparto. Sin embargo, ganó en mejores efectos visuales, mejor banda sonora, obviamente, mejor montaje, mejor dirección artística, mejor vestuario, mejor sonido y efectos sonoros, y todos ellos son una prueba y una muestra de que los Oscars pues no han tratado demasiado bien a esta película, ya que le dieron la mayoría de los Oscars, digamos, de categorías menores, no los 4 grandes. El Imperio Contraataca, por su parte, estuvo también nominado a 3 Oscars y solo ganó el de mejor sonido. Y El Retorno del Jedi estuvo nominado a 5 Oscars también y perdió 4. Tan solo ganó en mejores efectos visuales. No sé si tenéis que decir algo al respecto, ¿os parece normal o os parece una falta de respeto hacia esta saga? A mí, personalmente, me gustaría comentar que, en mi opinión, la película que más me gusta de la saga, El Imperio Contraataca en este caso, no ganó ningún Oscar ese año, pero es que, claro, estaba compitiendo con Toro Salvaje, que tampoco se llevó ningún Oscar. A mi parecer, Toro Salvaje debería de haberse llegado la mayoría de galardones, aunque, bueno, creo que no se llevó ningún Oscar, sí que se lo llevó De Niro como mejor actor, si no recuerdo mal, ¿eh? La verdad que a título personal tengo que decir que Star Wars, ninguna de las pelis, se ha llevado el Oscar a mejor película o mejor guión original. Me parece una cosa verdaderamente chocante. Vamos, no diría mejor director, puesto que Lucas, es cierto que a mí como guionista sí, como director algo menos, pero a mejor película o mejor guión original me parece, vamos, cualquiera de la trilogía original se lo hubiera llevado perfectísimamente. ¿Juntos otra vez, eh? No me lo perdería. ¿Cómo lo ves? Como siempre. Tan mal, ¿eh? La rebelión será aplastada. Y el joven Skywalker será uno de los nuestros. Vader. Debes enfrentarte a Vader. ¡Cazas enemigos! No entraré en el lado oscuro. Así sea entonces. ¡Boba Fett! ¿Dónde? Yo soy un Jedi, como mi padre antes que yo. ¿A dónde vamos? R2, es imposible que yo salte eso. Bueno, y ahora, antes de ver la última película, la última de la saga hasta la fecha, vamos a comentaros las cosas que debéis saber antes de ver la nueva película de la saga. Tenemos que decir que, acerca del periodo de tiempo, hay que comentar que esta séptima película se ubica 30 años después de El Retorno del Jedi, que se estrenó en el año 1983, año en el cual un servidor que se está hablando nació. Por lo que volveremos a ver a los clásicos personajes principales de la primera trilogía, a Luke, a Leia y Han Solo, entre otros, pero con unos años más encima, porque el tiempo no pasa en balde, incluso para los Jedi. En cuanto a los nuevos personajes que se sumarán al elenco anterior, hay que comentar que entre los principales estarán Daisy Ridley en el papel de Rey, John Boyega como Finn, Oscar Isaac como Poe Dameron y Adam Driver interpretando al villano Kylo Ren. El director en este caso será J.J. Abrams, director de las últimas producciones de Star Trek, Super 8, además de ser creador de exitosas series como Alias, Lost o Fringe. Y es que la verdad que todo lo que toca este hombre en cuanto a la ciencia ficción lo suele convertir en oro. También es cierto que ha tenido un par de traspiés con un par de series de televisión, pero hay que decir que el señor Abrams es el que posiblemente a día de hoy sea el mejor director de ciencia ficción contemporáneo. La música, como no, corre a cargo de John Williams, ¿no? Un clásico en la saga, creador de bandas sonoras originales míticas y en este caso de la más importante, pero es que no me atrevería tampoco a decirlo tan abiertamente. Entonces vamos a dejarlo como una de las más importantes de la historia. El rodaje se realizó en los estudios Pinewood, en Inglaterra, en Islandia, Irlanda del Norte y en Abu Dhabi. Las grabaciones comenzaron el 2 de abril de 2014 en Abu Dhabi y terminaron en noviembre de ese mismo año en Buckinghamshire. Como curiosidad, comentar que el segundo tráiler de El despertar de la fuerza ingresó en el libro de los récord Guinness como uno de los más vistos en YouTube, logrando durante las primeras 24 horas, ojito, un total de 30,65 millones de reproducciones. Ahí en nada. En cuanto al villano Kylo Ren, sabemos que está obsesionado con el fallecido Darth Vader y que construyó su propio sable de luz. Además, es miembro de los Caballeros de Ren y un aliado del Primer Orden. Este bastión militar, el Primer Orden, es una organización militar y política inspirada en los principios del Imperio Galáctico, levantado sobre las cenizas del Viejo Imperio. Está dirigida por el líder supremo Snoke y luchará contra la resistencia para obtener el control de la galaxia. En cuanto a este Snoke, es un personaje que al parecer será un poderoso Sith. Será interpretado por Andy Serkis, el famoso actor que dio vida a Gollum en la trilogía del Señor de los Anillos. Decimos dio vida porque, bueno, realmente ya sabéis todos lo que es Gollum. Una vez comentado todo esto que podemos deciros, esta parte que podemos saber a ciencia cierta, qué es lo que nos ofrece la última entrega del Despertar de la Fuerza, nuestro colega Ziplus nos va a decir un poquito una pequeña teoría que, según él, debemos tener presente aún sin entrar en ningún tipo de spoilers, puesto que volvemos a comentar que nosotros, por desgracia o por suerte, no hemos podido ver la pretega de esta nueva entrega. Entonces, nuestro colega Ziplus nos va a decir su teoría. Pues sí, aunque es un pelín arriesgado, yo, por lo que he leído, por lo que he visto de las diversas teorías que hay, he intentado, pues bueno, quedarme con una que a mi parecer puede ser la que más se acerque a lo que veremos en esta nueva entrega, ¿no? Partiendo de la base de que Disney parece que no va a respetar o a considerar en demasía todo lo contado a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Sobre la continuación en lo que la historia se refiere después de la victoria rebelde en el episodio 6, pues bueno, sí que existen varias teorías que se han desarrollado o han sido desarrolladas a partir de ciertas declaraciones de los protagonistas, así como de las imágenes que se han podido ir viendo durante los diferentes teasers y trailers que han surgido previo al estreno del Despertar de la Fuerza. Todo esto, evidentemente, a pesar del secretismo que ha rodeado en todo momento el propio rodaje de la película. Bajo mi punto de vista, sin duda, Star Wars siempre ha sido tradicionalmente una historia sobre la familia y creo que eso va a continuar así, de modo que bueno, todo el mundo que se ha atrevido a opinar cree que vamos a encontrar en esta nueva entrega pues descendientes de la propia familia Skywalker. Sobre quién de los tres nuevos personajes que se nos presentan como novedad y que parece que van a actuar de forma decisiva en el desarrollo de la trama, hay tres que presuntamente puedan ser descendientes sanguíneos de alguno de los hermanos Skywalker. Sobre estos personajes, bueno, vamos a apuntar alguna de las cosas que han ido surgiendo en base a estas supuestas teorías, ¿no? Por lo que respecta a Finn, evidentemente Finn no puede ser hijo ni de Han ni de Leia, ¿no? Yo no entiendo mucho de genética humana, pero creo que salga una persona de color a partir de la unión entre dos personas de color blanco es poco probable. Evidentemente, no porque se le haya visto blandiendo un sable de luz tiene por qué ser un Jedi. De hecho, en los cortes del metraje que hemos visto en los diferentes trailers, se le ve incluso algo tosco manejando la espada de luz. Eso no quiere decir que finalmente nos sorprendan y se trate de alguna manera de un personaje sensible a la fuerza. Por lo que respecta a Rey, la chica, lo único que sabemos a ciencia cierta sobre ella es que es una chatarrera que vive en Jakku. Creo, o se cree, ¿no?, que realmente sí que se trata de una Skywalker. De hecho, se cree que puede ser hija de Luke. También existe, por otra parte, la teoría de que se trate de una hija de Han y Leia. Pero por lo visto en los trailers parece ser que Han no la conozca de nada, a no ser que evidentemente tenga algún motivo para no revelarle de quién es hija. Finalmente, voy a hablar un poquito de Kylo Ren, ¿no? No sabemos nada acerca de él. Kylo, o Kylo, es el mote que se le da al personaje y Ren es el nombre que toma prestado por estar en el orden de los caballeros de Ren. Probablemente pienso que es hijo de Han y Leia. Según palabras del propio Ford, su personaje va a tener un componente emocional muy alto. Es decir, vamos a ver a Han Solo esta vez, pues bueno, pasando por encima un poco de... parece ser, ¿eh?, de ese personaje chulesco y como si nada fuera con él, y esta vez sí que emocionarse un poquito con algún tipo de relación con alguno de los personajes más próxima, ¿no? Porque en realidad, ¿qué hay más emocional que un hijo? ¿O qué puede haber más emocional o que te cree un sinsentido mayor que pelear contra tu propio hijo, ¿no? Así que bueno, esta es una de las teorías que probablemente más se acerca a lo que veamos en la película. De todas maneras, es muy arriesgado y estas son puras conjeturas que han surgido a partir de declaraciones, rumores y lo que hemos visto en los diferentes trailers que se nos han ido presentando hasta la fecha. Bueno, pues después de esta disparatada teoría, o no, de nuestro amigo Ciplus, quiero que me digáis un poquito, en orden por favor, no os apelotonéis, ¿eh?, que os veo venir ya, os veo que van a llover aquí las tortas por todos los lados. Quiero que me digáis un poquito, a mí y a toda la audiencia, qué ha sido para vosotros, yo me incluí también, qué ha sido para nosotros Star Wars y su impacto en nuestra vida. Bueno, pues... a ver, sobre mi valoración personal al respecto de Star Wars, a mí Star Wars no me gusta. Lo siento mucho para todos los oyentes y por mis compañeros, que sé que sois muy aficionados a... No te preocupes, te pegaremos con mi calcetín sudado después de correr, no pasa nada. Kryptonita para Superman, oiga. El por qué no me gusta es... una razón un poco sencilla y a la vez compleja. No me gusta porque la base inicial, el bien contra el mal, la fuerza oscura contra la fuerza del bien, el lado malo contra el lado bueno, es para mí mucho de Disney. Y por suerte o por desgracia, yo crecí en un ambiente donde viví con Star Trek. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy muy fan de Star Trek. Entonces, claro, Star Trek nos ofrece una visión bastante científica de muchos hechos. Muchas cosas están basadas incluso en teorías cuánticas reales. Hay muchas cosas basadas en no solo en física, sino en ciencia real. Y claro, yo me encontré con Star Wars, sobre todo las primeras películas, que son las que he visto, con algo muy, muy básico, muy sencillo. Mucho piu-piu, mucho sable, mucha lucha. ¿Has dicho piu-piu? Piu-piu, ¿Has dicho piu-piu? ¿Has dicho piu-piu, en serio? Es que no sé hacer el sable, ¿cómo se hace? Swing, swing, wing, wing. Piu-piu hace mi gato, hace piu-piu, ¿no? Como decía Rosario. Pues mucho wing-wing... y poca, para mí, poco profundas. Pero claro, esa es mi versión. Ahora pegadme si queréis. ¿Alguien más le interesa lo que diga Emma? O sea, lo podemos cortar, ¿no? O lo dejamos para que lo escuche la audiencia. Me van a echar del programa y lo sabéis. Es muy probable, está haciendo muchos puntos. Gamer Hollow, ¿qué impacto ha tenido en tu vida, para bien o para mal? Porque en el caso de Emma ha tenido impacto para mal. Pero ha tenido impacto. Mira si ha tenido impacto. A ver, yo no nací con ellas, porque yo cuando nací la verdad es que ya estaban empezaditas y bastante hechas. Pero sí que cuando tuve una edad tampoco muy adulta... Tampoco eres tan joven, ¿eh? O sea, no te las des aquí. Bueno, vale, pero ya habían salido. Sí, no todas, ¿eh? Sí que es verdad que yo las vi cuando estaban las tres. Sobre todo las vi porque mi tío me las puso un día. Fui a su casa, me puso la primera y le dije, hostia, hay más. Y me puso las tres películas, las vimos juntos y la verdad es que fue... Tu tío no te tocaba, ¿verdad? No. Vale, es que ha sonado un poco... No es, mi tío no me las ponía y entonces yo me sentaba en su regazo. Pues eso, que me las puso, las estuvimos viendo y tal, y a partir de ahí yo creo que empezó... No sé si tendría yo, pues no sé cuántos años tendría, no sé si tenía 8, 9 o 10 años, no sé, no me acuerdo, pero más o menos por ahí era. Y yo creo que ahí empezó todo, ¿no? Ahí empezó, la verdad es que esa, lo que decía Emma, que bueno, yo no estoy muy a favor de eso, ¿no? Del tema de que está en esa época, pues el tema del bien contra el mal, aparte de esa manera, ¿no? Viéndolo de esa manera, que era, no era el bien y el mal, sino era el lado oscuro y el lado de la fuerza, que sí que es verdad que eran dos bandos opuestos, pero tenían sus matices, ¿no? Era una especie de religión en la cual había unas normas y tal, pero sobre todo el tema, yo creo que lo que más impactó, o lo que más me impactó a mí, fue el tema de las espadas láser, que yo creo que es lo que a más gente le llamó la atención, ¿no? De Star Wars, esas peleas, sobre todo las primeras, cuando hicieron las tres primeras, la primera trilogía. No la original, sino la primera, que sí que es verdad que no tenía la calidad o no tenía ese énfasis que tenía la anterior, ni ese nivel de efectos especiales. Hombre, que había más. Hay que tener en cuenta que la trilogía original, estamos hablando del año 77, si hablo de memoria siempre, creo que es el año 77 cuando se crea la primera de Star Wars. En aquellos tiempos, lo que se pudo ver con Star Wars, bueno, ni se había visto antes ni se vio hasta mucho tiempo después, ¿no? No, yo creo que para su época es alucinante, o sea, yo creo que era algo que sobrepasaba todos los límites. Por eso me extraña que, como hemos comentado antes, no ganara muchos de los Oscars con las primeras películas. Y la verdad es que fue alucinante, ya a mí me impactó mucho de pequeño, ya te digo. Y no solo por eso, sino cuando empecé a descubrir los videojuegos incluso, que supongo que si queréis ya hablaremos un poquito más adelante, pero hubo bastante que me marca, algunos juegos que me marcaron mucho, sobre todo los Super Star Wars de Super Nintendo. Sí, pero que a mí no vamos a entrar más en ese tema, porque ahora te vas a poder explayar tranquilamente, no te preocupes, tenemos una parte dedicada a videojuegos, cómo no, en este programa. Pero quiero también saber, ¿qué significó para ti Star Wars, Ciplus? Bueno, para mí, que me considero una persona que le gusta el cine, tengo que decir que, o sea, para mí no está entre mis 10 películas favoritas de cine que he visto, ¿no? A rincón con Emma. No, no, ahora bien, déjame que me explique. Eso sí, reconozco que es la que, bueno, la que más recuerdo con cariño de mi infancia. Seguramente, bueno, yo me crié con ellas, ¿no? Mi padre me las ponía. Recuerdo los viernes que salía yo del colegio, íbamos a alquilar películas. A mi padre una vez le dio por alquilar Star Wars, cuando en beta, además. Y bueno, y descubrí ese mundo. Estuve alquilando la misma película un montón de tiempo. O sea, las alquilaba una y otra vez. Y a pesar de lo que digo, de que no está entre mis películas favoritas, sí es una de las que más me ha marcado, ¿no? Por eso antes he empezado diciendo que para mí el éxito precisamente de esta saga reside en cómo se transfiere, ¿no? Esa pasión o ese gusto por esta saga de padres a hijos, ¿no? Yo el día que tenga un hijo le voy a poner Star Wars, seguro, vamos. Y luego, sobre todo... Hombre, perdón que te corte en este caso, Ciplus. Yo creo que para que no le peguen en el colegio, para que no le peguen más, me refiero, yo le pondría más que nada Luke, más que Star Wars. Si le pones Star Wars, a ese niño lo has marcado ya desde el inicio, ¿eh? Le pondré Luke o Yoda, ¿no? No, yo lo que quiero decir es eso, ¿no? Que sobre todo es cine para toda la familia, para los más grandes y más pequeños de la casa, ¿no? Y bueno, creo que es la película que más ha cambiado el cine, ¿no? O sea, a partir de esta película, todo lo que supo explotar del marketing, toda la repercusión que tuvo sobre la gente, ¿no? Sobre la gente joven de la época. Pues bueno, todo lo que ha ido viniendo después y se ha convertido en un blockbuster o se ha convertido en una gran producción, directamente ha imitado un poco, pues, la manera de proceder de cómo hacer, pues bueno, una gran franquicia en lo que es el cine. Retrasado, tú sabes, ser chao. Yoda, calla un segundo que tengo que grabar. Pues yo tengo que decir que, al igual que mi compañero Ciplus, la saga Star Wars me parece una saga enorme, grandiosa, majestuosa. Y, hombre, yo entre las 10 mejores películas sí que la pondría. De mi lista personal, me refiero. Pero quizá entre las 5 mejores películas que he visto, no. Ahora bien, el no poner una película de la trilogía original, voy a hablar siempre de la trilogía original, porque la trilogía que rodó Lucas, creo que fue año 2000, ¿verdad? 2001, ¿no? Pues La amenaza fantasma, el ataque de los clones y la tercera, que nunca me acuerdo cómo se llama, La venganza del Sith, ¿no? Tengo que decir que, fijaos, la repercusión que tuvo en mi vida, que fue prácticamente nula. Tengo que decir, como dijo antes Gamer Hollow, y que luego ahondaremos un poquito más, a mí, por ejemplo, el juego de La amenaza fantasma sí que me gustó. Tampoco no me lo pasé, me acuerdo que en su momento me resultó curioso, pero la trilogía original sí que la metería como un conjunto, no como una sola película. O sea, no haría el despiece de Star Wars, El Imperio Contraataca y El Retorno de Jedi. Yo metería las tres en una. O sea, metería en un combi, ¿no? Metería las tres películas y para mí sí que estarían entre las cinco mejores que he visto. Ahora bien, si las pongo sueltas, pues tendría que decir que es una saga que me gusta, pero que la veo un poquito infantil o para toda la familia. Es un estilo de cine que está muy bien, de aventuras espaciales en este caso, pero que para mi gusto peca de ser demasiado niña. No tiene escenas subidas de tono, excepto, bueno, pues cuando le corta la mano Darth Vader a Luke y alguna escena más del estilo, pero yo diría que para mi gusto es demasiado Disney. Por eso viene muy bien que ahora Disney se haya hecho con la franquicia, porque le viene como anillo al dedo. También tengo que decir una cosa a nivel personal, y es que no solo de películas vive esta saga, obviamente. Ahora mismo el tema del merchandising, videojuegos y todo lo que concierne a esto, pues es una fábrica, con perdón, de cagar billetes. O sea, tiene montado un emporio verdaderamente impresionante. Y tengo que decir que creo que todos hemos soñado con tener nuestro verdadero sable láser. En este caso, hemos tenido imitaciones en plástico, caretas de Darth Vader que transforman la voz, pero todos creo que hemos querido tener un traje de Chewbacca, un traje de Darth Vader, querer ser Han Solo o Luke Skywalker, o en este caso la princesa Leia, aunque Emma dice que no le gusta la saga, pero bueno. Yo quería hacer un inciso a mi favor, evidentemente. Hombre, por supuesto, claro. Por todo lo que he dicho antes, a ver, a pesar de lo que yo piense, como persona que le gusta el cine, no puedo llamarme cinéfila amateur porque queda bastante mal, pero me gusta mucho el cine. Considero que hay un antes y un después de todas de Star Wars. Eso para mí es una baza a su favor, pero bueno, que a mí no me llegaran no quiere decir que tampoco, por ejemplo, Matrix me llegó, ni muchas otras grandes superproducciones me han llegado. Pero sí, que objetivamente yo considero que hay un antes y un después, y que tiene muy merecido todo el nombre que tiene, y muy merecido todo lo que hay detrás, el merchandising, los videojuegos, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea que una cosa es mi opinión, pero quiero puntualizar eso un poquito para que no me matéis tanto. Bueno, sí, todo esto, vamos a ver, son opiniones personales, obviamente, y si a ti, en este caso, no te llegó de pequeña Star Wars, obviamente la memoria esa que podemos tener, llamada morriña, pues yo entiendo que Emma no la tenga, porque desde pequeña no pudo ver la saga, o no le gustó, no le llegó, por lo que sea. Yo tengo que decir que tampoco, o sea, porque mi padre me ponía las películas en VHS y sinceramente tengo que decir que me parecían en su momento un tostón. Me parecían un tostonazo, porque eran muy largas, yo era un niño y a mí me gustaban pues otro tipo de películas bastante más livianas. Luego, con el paso de los años, tengo que decir que han ido ganando enteros en mi lista de mejores películas o de franquicias favoritas. Pero tampoco se queda muy arriba. Sin embargo, voy a ver esta última película pues con unas ganas tremendas, pero sin esperarme nada. No quiero hacerme falsas esperanzas, porque ya lo supuso con La amenaza fantasma y las dos secuelas que vimos después, y bajo mi punto de vista se quedaron un poquito por debajo de lo esperado. Tampoco esperábamos nada más allá de lo normal. Entonces, bueno, en este caso estoy también tengo que darle un poquito la razón a Emma. Para las películas, bien, la saga genial, pero tampoco el impacto real pues ha sido tan grande como en otra gente que, bueno, vive directamente bajo la religión de la fuerza. ¿Sabías que Luke Skywalker iba a ser originalmente llamado Luke Starkiller, pero se decidió cambiarle el nombre en cuanto empezaron a rodar la primera película? Por suerte, su nombre no se había mencionado aún, por lo que no fue difícil cambiarlo por Skywalker. La palabra Ewok nunca se mencionó en toda la saga. Fue la difusión posterior de libros con los nombres, vocabulario y curiosidades entre los fans los que ayudaron a descubrir cuál es la raza de esa especie de ositos guerreros. Y el idioma que hablan es una mezcla entre tibetano y nepalés. Casi nada. el sable de luz de Luke en Star Wars Episodio 6, el de Return of the Jedi, iba a ser originalmente azul, para que coincidiera con el que había perdido en la película anterior. Pero George Lucas no quiso confundir al público y pensó que un sable de luz verde funcionaría mejor. En un primer momento, Star Wars Episodio 6, El Retorno del Jedi, iba a llamarse La Venganza del Jedi, y hasta llegaron a hacer pósters y trailers con ese título. Pero Lucas cambió de idea al último momento. De hecho, los productores de Star Trek 2, The Wrath of Khan, se vieron obligados a cambiarle el nombre a Revenge of Khan para no confundir a la audiencia. Tres de los aliens que se ven en la barcaza de Jabba en Star Wars Episodio 6, El Retorno del Jedi, se llaman Klaatu, Barada y Nikto. Sus nombres son una referencia a Army of Darkness, por las palabras que hay que decir para destruir el Libro de los Muertos. Los nombres en sí son una referencia a las palabras también que deben ser dichas para apagar el robot en The Day the Earth Stood Still, o conocida aquí como Ultimátum a la Tierra, la cual tuvo un remake en 2008 con Keanu Reeves y que no dejó de ser una peli de clase B. El comunicador utilizado por Qui Gon Jinn en realidad es una máquina de afeitar femenina Gillette Sensor Cell modificada. Mientras filmaban las escenas de lucha con sables de luz, Ewan McGregor se dejaba llevar por la emoción y hacía los sonidos del zumbido del arma, lo cual dio bastante trabajo para retirarlo durante la postproducción. La especie de ET, Grevelips, es parte del universo de Star Wars. De hecho, puede verse una delegación de dichos aliens en el Senado Galáctico. La frase «tengo un mal presentimiento sobre esto» se dice en todas las películas. Cada película de Star Wars se lanzó una semana después del cumpleaños de George Lucas, el 14 de mayo. Una versión disco del tema de Star Wars se convirtió en el hit número 1 en 1977 y se mantuvo primero por dos semanas. Vader significa padre en holandés. Pues después de esta parte tan extensa que hemos hecho sobre Star Wars, vamos a ir a una sala de variedades improvisada en la que vamos a hablar de una manera, digamos, bastante rápida sobre los videojuegos de Star Wars. Pasad, pasad. No tengáis miedo. Porque ahora es el turno de nuestra sala de variedades. Aquí podréis encontrar todo tipo de artículos para vuestro uso y disfrute. Pasadlo bien y no rompáis nada. Pues sí, vamos a empezar hablando de. Vamos a hablar un poquito, así a grosso modo, así rapidito. Solo puntualizando los que pensamos o creemos que podrían ser los mejores juegos de esta saga y que podéis probar cuando queráis, porque la verdad es que para mí han sido alucinantes. Solo puntualizando los que pensamos o creemos que podrían ser los mejores juegos de esta saga y que podéis probar cuando queráis, porque la verdad es que para mí han sido alucinantes. Y no vamos a menospreciar sobre todo los juegos de los años 90, que la verdad es que fueron una pasada. Entre ellos, los Super Star Wars de Super Nintendo. Tanto los de la primera, desde la primera entrega, que serían Star Wars Strike Back y Star Wars The Return of the Jedi. Yo creo que son unos plataformeros, acción, plataformas, la verdad es que bastante impresionantes. Y yo creo que Sir Charles está conmigo en que son juegos que hay que jugar sí o sí. Sí, de hecho, ahora mismo, si se compraba la versión, la edición pre-reserva de Battlefront, el último juego aparecido sobre el mundo de Star Wars, te daban el videojuego Super Star Wars, que también se puede encontrar en la store de PlayStation 4, a un precio de 10 euros, que yo no recomiendo comprarlo, pero si eres capaz de hacerte, más que nada porque te puede costar más o menos lo mismo el juego para Super Nintendo, si eres capaz de hacerte con un Super Return of the Jedi o un Super Star Wars, son juegos que hay que pasárselos antes de, no antes de ver la película, porque tampoco es esencial, pero hay que pasárselos antes de, va a sonar un poquito gore, pero antes de morir, sí, hay que jugarlo porque son verdaderamente muy buenos, están muy bien hechos. También si os gusta un poquito el tema shooter, yo remarcaría un juego que salió para Xbox y PC, Republic Commando, que la verdad es que fue un juego al más puro estilo Halo, un shooter en primera persona. Y muy tapado, cual, ¿eh? Sí, la verdad es que estuvo bastante capado el juego, pero sí que me dio a mí un buen sabor de boca, la verdad es que lo disfruté mucho. Y ya os digo, si os gusta el estilo de juego shooter, controlaréis a un guerrero clon de las fuerzas rebeldes, en teoría, o sea, de los buenos, aunque luego se hagan malos. Pero bueno, la verdad es que el juego a mí me gustó mucho y creo que a los amantes del shooter les gustará. Yo tengo que decir que también lo probé y bueno, es curioso el juego. Pasó bastante desapercibido para la gran mayoría de fans. No es un juego que tampoco lo remarquen demasiado, pero la calidad del juego está fuera de toda duda. Me parece no de los mejores, porque decir de los mejores sería muy complicado debido al extensísimo mundo de videojuegos sobre Star Wars, pero sí que lo pondría como muy arriba, ¿eh? O sea, estaría arriba en las listas de mis juegos preferidos de Star Wars. Otro que la verdad es que me pasé muchísimas horas jugando fue Star Wars Episodio 1 Jedi Power Battle, que es un juego estilo como los de Super Nintendo, pero en 3D, que era una especie de plataformero acción, que salió para PlayStation, Dreamcast y Game Boy Advance en el 2000. Y la verdad es que incluía algo bastante novedoso, que era el modo cooperativo, en el cual podíamos llevar, si no me equivoco, a dos Jedis a la vez en los mismos escenarios y combatir con todos los enemigos que había en él. Era, digamos, un yo contra todo el mundo, o como lo llamamos así más técnico, un beat them all. Luego también hablar de no los últimos, pero sí unos títulos bastante interesantes, que fue la saga del Poder de la Fuerza, en el cual controlábamos el aprendiz de Darth Vader, aunque no tenía nada que ver con la película. Lo metieron así como digamos de The Strangis, ¿no? Un apartado entre la saga completa de la primera trilogía, en el cual, pues eso, llevábamos a un aprendiz de que Darth Vader lo tenía oculto del emperador para, digamos, matar a dicho emperador y conseguir el trono del imperio. Sí, la verdad que en este caso es mejor el primero que el segundo. Bastante más interesante. Sí, aparte el segundo se notaba que estaba hecho para rellenar y que no tenía nada que ver, era simplemente la venganza, ¿no? Digamos, nuestro personaje, y el juego no duraba apenas ni 4 horas, me parece. La verdad es que era, o sea, yo lo pude jugar en PC y me quedé sorprendido cuando a escasas 3 horas y poco del juego ya me tenía que enfrentar al jefe final. O sea, era, la verdad es que fue un chasco bastante fuerte, pero el primero fue muy bueno. Luego seguiríamos con la saga arcade de Star Wars, el Star Wars de Atari, Star Wars Arcade y Star Wars Trilogy, que la verdad es que el último lo pude jugar en arcade y me llamó muchísimo la atención porque tenía muchísimos modos de juego y había muchas pantallas diferentes, la cual en una era una especie de shooter en raíles, otra eran pantallas de naves, incluso había una mismísima batalla contra Darth Vader, que la verdad, con sables de luz, que la verdad es que estaba muy guapo. La máquina era enorme, llevabas un joystick y estabas sentado dentro de una cabina. Luego comentar así que yo creo que fue de los primeros que jugué, que fue la saga X-Wing para PC, que eran prácticamente pues juegos de naves, simuladores de los míticos cazas que salen en la película, los X-Wing y los TIE Fighter. Incluso salió uno que era X-Wing versus TIE Fighter, en el cual podíamos llevar los dos, sí, la verdad. Y más tarde salió X-Wing Alliance, que fue, digamos, el top de esta saga. Luego otra saga de naves, ¿no? Que sería la saga Rogue Squadron, que entre ellos tenemos Rogue Squadron para PC, Battle for Naboo, que a lo mejor no llega a ese nivel que tenían esos otros juegos, pero no estaba bastante mal. Y yo llegaría, yo nombraría, y sobre todo si podéis probarlos, Rogue Squadron 2 Rogue Leader y Rogue Squadron 3 Rebel Strike. Pena que solo salieran para GameCube, pero yo creo que han sido de los mejores juegos de simuladores de naves de Star Wars que he visto en la vida. Unos graficazos impresionantes, sobre todo el Rogue Squadron 3, que para mí fue un juegazo por el tema de poder, sobre todo en la fase de la batalla de Hoth, que poder ir a pie, incluso en los tam-tam, ¿no? En los bichos estos que iban a dos patas, que se asemejaban a un caballo un poco extraño, e incluso poder ir con Luke con el sable de luz derrotando a las tropas y montarte en cualquier nave para derribar a los AT-AT, la verdad es que era una pasada. Yo personalmente, estos dos juegos los tengo para GameCube y me parecen espectaculares, ¿eh? Yo desde lo mejor que he visto en guerra de naves, ¿no? Creo que el juego lo desarrolló Factor 5, si no me equivoco, ¿eh? Sí. No, sí, fue Factor 5, ¿verdad? Me parece que sí. Y me parecieron, pero vamos, espectaculares. Creo que eran algo cortos y era bastante lineal, ¿no? Eran misiones sueltas, todos evidentemente basados en el universo Star Wars, en donde la gracia del juego, o a mí lo que me gustó, era que debías escoger la nave que querías usar, ¿no? Si un E-Wing, si un X-Wing, en cada una de las misiones para completarlas, llegando a hacer los desafíos que se te planteaban, ¿no? En cada una de las fases. Ya te digo, yo los recuerdo, vamos, muy, muy bueno, los recuerdo con mucho agrado. Además, creo que si hoy en día los jugara, no visualmente se continuarían viendo bien porque fueron auténticos juegazos, para mi gusto, ¿eh? Sí, yo creo que culminaron el potencial de la GameCube, que la verdad es que tenía mucho potencial. Luego, para yo continuaría con la saga Battlefront, que no hablaría, digamos, del nuevo, ¿no? Porque está ahí el nuevo. Pero sí que es verdad que Battlefront 1 y Battlefront 2 dieron muy buen sabor de boca. Mejor que este último. Sí, la verdad es que sí. Aparte, tenían su pequeño modo historia. Es verdad que era simple, era lineal, pero tenías una baza para jugar offline, ¿no? Y muchos así más que, mapas y sí, más claro, armas, era mucho más modos. Aparte era más grande, era un juego en tercera persona, podíamos llevar muchísimos tipos de soldados, podíamos elegir el tipo de soldado, podíamos elegir las naves, cualquier cosa, cualquier vehículo, incluso podíamos llevar a los Jedi sin necesidad de conseguirlos como power-ups en el Battlefront actual. Pero sí que es verdad que llegaron, yo creo que fue de lo mejorcito el 1 y el 2. Este, bueno, ha pasado un poquito así, está pasando un poco sin pena ni gloria, pero comentar eso sí que el bueno, eso de sin pena ni gloria, ojo a, ver, a la cantidad de jugadores en PS4, que hay en PS4, sí, que es una barbaridad, entre PS4, los que me incluyo, sí. Y tengo que decir que es divertido, pero es un juego arcade. Exacto. comentar que Battlefront 1 se basa en las, si no me equivoco, en la primera trilogía, y Battlefront 2 se basa en la segunda, que en teoría es la primera saga. Ahora yo llegaría al segundo para mí de los mejores, que, bueno, las primeras entregas fueron para PC, y si no me equivoco, los dos últimos también salieron para Xbox, pero no vieron mucho más, que fue la saga Jedi Knight, que incluye juegos como Dark Force, Dark Force 2, Jedi Outcast y Jedi Academy. Siendo, yo creo, Jedi Outcast y Jedi Academy de los mejores que he visto en enfoque tercera persona, plataformas, acción y en historia también. Porque la verdad es que, sobre todo el Jedi Academy y el Jedi Outcast, que podías incluso elegir... Buenísimos. Sí. Podías incluso elegir la senda que querías seguir. Si depende de las elecciones o lo que tú decidieras en el transcurso de la historia, podías llegar a ser malo, podías llegar a ser bueno. Incluso al final del juego podía pegar unos giros brutales la historia y decir, hostia, ¿qué coño ha pasado, no? Mi personaje no era así. Pues la verdad es que es muy chulo. Aparte, la Academy tenía un punto de, digamos, más personalizado, porque tú creabas a tu propio personaje y que, digamos, te especializabas en el arte de sable que tú querías. Y la verdad es que le daba un toque más, más personal al juego y te hacía pasar, digamos, más... No pasar, que te hacía ser más el personaje principal. O sea, te daba más esa sensación. Tengo que decir que Dark Force, el primero, salió hasta en PlayStation. Que es que me ha venido a la mente que lo tengo en un vídeo, en una cinta VHS de... No me acuerdo qué revista ahora mismo de videojuegos, pero venía entre ellos pues el Dark Force, y la verdad que era genial tanto en PlayStation como en PC. Sí, es verdad, tienes razón, lo acabo de confirmar. Salió en PlayStation y la verdad es que era un juego al estilo Doom, que la verdad es que estaba muy chulo. Y yo creo que para culminar esta sección de videojuegos de Star Wars, hablaría de la saga Caballeros de la Antigua República, ese juego de rol de Star Wars, ¿no? Que nos pone también en la piel de nuestro propio personaje, que nosotros creemos, que yo creo que es de las mejores entregas que ha tenido esta saga, creada por la desarrolladora BioWare, la misma que creó Mass Effect, que es otro juegazo, y nos ponen en el universo Star Wars, en un universo Star Wars que la verdad es que es espectacular, muy vistoso, tiene unos entornos brutales, los cuales podremos explorar totalmente, podemos hablar con todo el mundo, tenemos miles y miles de misiones secundarias, podremos especializarnos en lo que queramos, los combates con sables de luz son bastante chulos, podremos incluso pausar los combates para elegir la estrategia de cada personaje. Como he dicho, son universos súper vastos, podremos viajar entre planetas y la historia es de lo más bueno que he visto en la saga Star Wars, en toda esta saga de videojuegos Star Wars. Aparte que tiene unos giros argumentales brutales y que, como ya tenemos por costumbre en BioWare, esas decisiones y eso que tenemos que pensar de decir, uy, si digo esto va a pasar algo, si digo esto otro perjudicará a otra cosa, o sea, es algo que podemos incluso rejugar porque será algo diferente, será una aventura diferente e incluso podemos especializarnos en diferentes estilos de fuego fuerza. Bueno, es alucinante, ya os digo, si no lo habéis probado y os gusta el tema rol, la verdad es que es un juego muy, muy, muy entretenido, que nos dará muchísimas horas de juego y ya os digo que tiene unos giros argumentales brutales. Y bueno, hay que decir que de Star Wars Caballeros de Antigua República, la desarrolladora fue BioWare, que fueron los creadores de la saga Mass Effect. La mayoría de los componentes de esta compañía quisieron hacer pues, su propio juego de galaxias y demás, ¿no? Con personajes parecidos a los de Star Wars. LucasArts, de la que hablaremos ahora, no les dejó y como diría nuestro amigo Bender de Futurama, pues montaron su propio casino con furcias y bueno, pues dieron vida a lo que es Mass Effect. Caballeros de la Antigua República es tanto el 1 como el 2, pero sobre todo la primera parte, son juegos obligados. O sea, si estáis escuchando esto, tenéis que jugar a Caballeros de la Antigua República. No le tengáis en cuenta sobre todo el tema gráficos, puesto que es un juego de hace ya unos cuantos añitos, sino la historia. La historia es verdaderamente brutal. Bueno, pues una vez hablado de estos videojuegos, queremos hablar de una compañía de la que acabo de nombrar, que es LucasArts. Bueno, nuestra compañera Emma nos va a comentar un poquito qué es o qué fue LucasArts, puesto que ya no existe, ¿verdad? Pues desgraciadamente no, y muy a pesar de todos y sobre todo a pesar mío, y ahora explicaré por qué. Bueno, LucasArts fue fundada en 1982 y fue clausurada el 3 de abril de 2013 por el propio Lucas. LucasArts nació con la intención de expandir la mercadotecnia de los éxitos del cine a la industria del videojuego. No obstante, pues la compañía tomaría cuerpo a finales de la década tras desligarse de Lucasfilm para dedicarse por completo a los juegos para ordenador. ¿Qué juegos nos ha traído LucasArts a los cuales les tenemos que estar tan agradecidos? Eso me dolió tanto su cierre. Pues por ejemplo, Monkey Island, gran RPG, mejor persona. Maniac Mansion, la continuación de Maniac Mansion, Day of the Tentacle, que por cierto la van a remasterizar dentro de muy poco, creo que sale el año que viene. Efectivamente, también muy recomendable este Day of the Tentacle y Maniac Mansion. Igual que, bueno, Monkey Island ni lo digo porque esto es también obligado. Sí, sobre todo a los que les gustan los videojuegos, creo que es un juego de nivel. Culto, o sea, es un juego de culto. Es sí. Algo impresionante. Loom, que por cierto, como pequeña curiosidad sobre Loom, es quiero comentar que en Monkey Island, cuando estás jugando, hay un personaje en la taberna que lleva una chapita de Loom y preguntes lo que le preguntes, no te contesta nada hasta que le preguntas por Loom, preguntándole por la chapa, y es el quien te dice que es un juego que van a sacar, que LucasArts está haciendo, y te empieza a pegar el rollo sobre vendiéndote ese juego. Una pequeña curiosidad dentro del ámbito de los videojuegos. También LucasArts hizo las grandes sagas de Indiana Jones, tanto la de The Last Crusade como The Fate of Atlantis. Sobre todo el último, The Fate of Atlantis. Vamos, ese sí que ha marcado mi infancia, lo digo ya a título personal porque es que me encanta ese juego. También Sam & Max y el recientemente remasterizado Grim Fandango, que ya lo tenemos para PS4 y que yo tengo muchas ganas de pillarlo. Bueno, en principio ya lo tienes porque te lo regalé yo, zorra, pero se ve que lo has activado. Aún no lo he empezado a jugar, estoy jugando al Bloodborne. Bueno, pues consumada la compra por más de 4.000 millones de dólares, ahí los tuviera yo, LucasArts se presentaba como el patito feo de un pack de productos que incluía postres tan suculentos como Industrial Light and Magic. Era una empresa que se dedicaba a producir efectos visuales y gráficos generados por ordenador para películas. Y también Lucasfilm Animation. En palabras de Disney dijeron, y cito textualmente, después de evaluar nuestra posición en el mercado de los videojuegos, hemos decidido cambiar LucasArts del modelo de desarrollo interno a uno de gestión de licencias, minimizando así el riesgo de la empresa al tiempo que se consigue una cartera de juegos con mayor calidad. 150 empleados cesan de actividad y son despedidos. Sí, yo tengo que decir también que a nivel personal, el cierre de LucasArts, pues quitando Star Wars 1313, que se había mostrado y que verdaderamente tenía una pinta espectacular, o sea, gráficamente pintaba muy bien, a nivel de animación pintaba genial. Quitando esto, LucasArts estaba muerta. O sea, no tenía ya absolutamente nada que aportar, porque de los títulos que hemos hablado, como pues, Monkey Island, Maniac Mansion, Sunny Max y Grim Fandango es del año 1998 y será de los últimos grandes juegos, yo creo, de LucasArts, corregidme si me equivoco, pero creo que después de eso no han sacado nada a la altura del nombre de esta compañía, ¿no? El último juego de LucasArts fue Angry Birds Star Wars 2. Sí, el bueno, 18 pero, de septiembre. En fin, obviemos mierda de este calibre, por favor. Sí. He dicho juegos, no mierda de esta, porque es que verdaderamente en lo que se convirtió LucasArts fue en una máquina de sacar refritos. Es triste, pero es lo que es el negocio. O sea, esto da dinero. Mal que nos cueste, Angry Birds Star Wars, pues da dinero. O sea, da mucho dinero. Da mucho más que, por ejemplo, sacar un Maniac Mansion 3, pero muchísimo más. Claro. Es triste, pero era algo que se veía venir. Se veía venir y bueno, a mí me jode como al que más, pero a mí lo único que me molesta es que por primera vez que parecía que iba a sacar algo verdaderamente grande en los últimos años, que era Star Wars 1313, cogéis y se cancela el juego, porque bueno, si se hubiera cerrado LucasArts y se hubiera mandado ese desarrollo a otra compañía y se hubiera vendido, pero no es que directamente se desechó. No, yo no lo entiendo. Bueno, y ahora sí que sí, ya hemos terminado con el programa de hoy, pero vamos a ir a esa parte antes de despedirnos que, bueno, sé que tanto gusta. Y ahora llega el momento más troll del programa. Bienvenidos todos a Posterreviento. Pues esta semana en el Posterreviento vamos a comentar lo que ha pasado, lo que ha acontecido con Pro Evolution Soccer 2016. Y es que este juego que está siempre en esa terna interminable con FIFA 16, y que bueno, en los últimos años digamos que ha estado un poquito por debajo de la altura, ha hecho una jugada que yo creo que nadie se esperaba, o al menos nadie que comprase el juego en su momento, y es la siguiente. Pro Evolution Soccer 2016 se ha hecho free to play, es decir, se ha hecho gratis en unos tipos de modos, como por ejemplo el modo Mi Club o el modo Amistoso Online. La gente que ha pagado o que pagó 60 euros por el juego, 60 o más, por el juego en su momento, hace tan solo pues, un par de meses o tres, se ha visto abocada ahora a unas esperas y unas colas interminables para poder jugar al título, ya que toda la gente que ha visto el juego en modo free to play, como un servidor, pues se lo ha bajado y está probando el sistema online. ¿En qué ha revertido todo esto? Muy sencillo, lo que he dicho antes, colas interminables para jugar, una espera media de unos 30 minutos para poder acceder a los servidores de Konami. Y, por ejemplo, desde España, cuando intentas ponerle una queja a Konami, te das cuenta de que realmente no existe ningún tipo de soporte desde su página web y te linkan a una página americana. Después de ponerse en contacto con Konami, su contestación es esta, y cito textualmente: "Hola, gracias por contactar con el servicio de atención al cliente de Konami. Somos conscientes de la situación y estamos trabajando en ello. Nos pondremos en contacto contigo de nuevo tan pronto como nos sea posible. Pedimos perdón de antemano. Muchas gracias por tu paciencia". Es decir, cuando pones a Konami contra las cuerdas y les dices que su producto, por el que has pagado 60 euros, no funciona y que otra gente que no ha pagado absolutamente nada por él, te dicen que bueno, que es una cosa que entienden, que es normal, que es comprensible y que básicamente te den por el culo con una caña rajada, puesto que la persona que ha comprado el juego en free to play tiene los mismos derechos que tú para poder hacer uso del mismo. Cosa que me parece bastante loable, pero la gente que ha pagado pues, esos 60 euros, de verdad, ahora mismo tendría que estar verdaderamente indignada y se está hablando ya de una denuncia conjunta por una venta, digamos, no fraudulenta, puesto que cada uno compra lo que quiere, pero sacar un free to play tan solo un par de meses o tres después de poner en tu juego a 60 euros se merece este Posterreviento a Konami. Así que, todos juntos, Posterreviento a Konami. Bueno, pues ahora sí que sí, hemos llegado al final de este séptimo programa, este especial sobre Star Wars, que la verdad que después de tanto tiempo esperando una película de esta saga, pues bien se merece que le hagamos este magnífico programa exclusivo. Y ahora, como no he dicho la frase mágica de todas las semanas, le digo ahora mismo, como vamos tan mal de tiempo, voy a empezar ya a despedir a la gente porque no tenemos tiempo. Empezando, como casi siempre, con mi mano derecha, señor Gamer Hollow, un placer tenerte aquí esta noche. Igualmente, y nada, a ver si vamos ya a ver la película, que yo voy a ir a verla esta semana, y a ver si podemos traer ni que sea un pequeño resumen para ver qué nos ha parecido. Y nada, decir a todos nuestros oyentes que gracias por estar ahí y nos vemos la próxima semana. Intentaremos traer esta película, pero advertimos sin ningún tipo de spoiler, ya que podríamos morir o que nos mandasen alguna caja bomba. Ahora vamos con mi mano izquierda, la señorita Emma Pache. Muchas gracias por esta noche, todos esos datos que nos has dado. Siendo tu mano izquierda, me pregunto qué será Ciplus. Bueno, pues nada, muchas gracias por todo, como siempre. Espero que no me crucifiquéis por mi opinión. Es solo mi opinión y no quiero tener que tenga mucha repercusión. Muchas gracias por oírnos y gracias por seguirnos. Y un placer, como siempre, y esperemos que cada semana nos estéis escuchando. ¡Hasta luego! Pues como bien dice la señorita Mapache, el señor Ciplus, no quieras saber qué parte eres de mí, pero eres una de las partes más importantes de mi cuerpo. Mi cerebro. Pues muchas gracias, Charlie, por esa consideración y apreciación. Y nada, gente, que un placer estar una semana más aquí con vosotros. Espero que os haya gustado el programa y nos vemos en el próximo. Un abrazo. Bueno, deciros que un servidor Silchal también se despide de vosotros hasta la próxima semana, en la que intentaremos traeros pues un poquito más de contenido, si es posible. Y bueno, el tema de Star Wars seguramente os traigamos alguna pequeña reseña. Simplemente deciros que esto es Retraso al Futuro, que nos encanta teneros al otro lado y nos encanta el seguimiento que estamos teniendo y la buena respuesta. Así que hasta el próximo programa. ¡Hasta luego!